Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias. Muchísimas gracias por estar allí con nosotros y preferirnos a esta hora. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día, hoy lunes 28 de abril de 2014. Agradecemos también el apoyo que nos brinda el Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible la programación de esta estación. En el control técnico está el señor Roberto Puche y les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Presidente de la República asistió a clausura del Festival de Teatro de Caracas. El lunes arranca la Jornada Nacional Trabajadores Toman la Patria. Cultura. Venezuela participa en reunión de ministros para la cultura de ASPA. Primer Festival Internacional de Cine en Caracas contará con participación de países de la CELAC. Artesanos y artesanas establecen estrategias para abordar centros educativos. Realizaron festival de instalación de software libre en el Teatro Teresa Carreño. Internacionales. Papa Francisco recibe Plan de la Patria por parte del gobierno venezolano. Y en nuestra sección de entrevista hoy estaremos conversando con Mayrín Moreno y Sergio Chatman, pertenecientes al semanario Todos Adentro. Cultura al Día. El presidente Nicolás Maduro Moros asistió este domingo al reinaugurado Teatro Bolívar en el centro de la ciudad capital para participar en el cierre de la tercera edición del Festival de Teatro de Caracas. El primer mandatario nacional fue recibido por un entusiasta pueblo que lo esperaba, por la jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Farías, y por el alcalde Jorge Rodríguez. Quiero felicitar al alcalde Jorge Rodríguez, a la jefa de gobierno, Jacqueline Farías, por la organización de este extraordinario festival de teatro que ha convocado a lo mejor del teatro de todos los tiempos de Venezuela. Directores, actores, actrices, ha sido extraordinario. Sin exclusión de nada ni de nadie. Teatro democrático, libre y además, lo más importante, con las puertas abiertas para el pueblo, para que todo el pueblo pueda ver teatro, hacer cultura, que es lo más importante. Tenemos que hacer una revolución de la cultura, de los valores, de los nuevos valores. Por eso es tan importante que florezca, así como ha crecido este maravilloso milagro que es la Orquesta Sinfónica Juvenil Infantil de Venezuela, Simón Bolívar, que siga floreciendo el movimiento de teatro infantil y juvenil César Rengifo. Felicitaciones, camarada Pedro Lander, y a todo el equipo de trabajo. La obra que presenció el jefe de Estado venezolano y clausuró el evento cultural fue Había una vez Tatatán, una pieza original de Franklin Tovar. Más de 200 piezas fueron presentadas bajo un costo de a bajo costo en 26 salas rehabilitadas por el gobierno nacional, las cuales abordaron diversos temas que saciaron los gustos del pueblo caraqueño, evidenciado en la masiva asistencia a cada una de las funciones. Hoy lunes 28 de abril, trabajadores y trabajadoras venezolanos se concentran a partir de las 10 de la mañana en la estación de Metro La Paz para emprender la jornada nacional en el marco del Día del Trabajador denominada Trabajadores Toman la Patria. En este sentido, el presidente del Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras del Metro de Caracas, Edinson Alvarado, explicó que el objetivo de la concentración es realizar un conversatorio para que el pueblo conozca los beneficios otorgados por el presidente de la República, Nicolás Maduro, a la clase obrera. Nosotros, como voceros de la clase trabajadora, ahorita impulsando una jornada a nivel nacional desde nuestra Central Bolivariana Socialista de los Trabajadores, iniciamos hoy al frente de la estación La Paz, en el Metro La Paz, acá iniciamos la jornada que vamos a emprender a nivel nacional, donde hemos denominado, a partir de esta grandiosa marcha que vamos a tener, Los Trabajadores Tomamos la Patria. Los trabajadores tomamos la patria desde las distintas trincheras de trabajo, con nuestro pueblo, con nuestro gobierno, con nuestro partido, Unidos, de manera para derrocar este golpe de Estado que tiene la derecha fascista en contra de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, porque ya no es un cuestión de, ya no es nada de guarimba, ya no es nada de que si las manifestaciones pacíficas, como ellos la llaman, no. Por eso nosotros hemos denominado no solamente una movilización contundente como la hemos tenido en estos 15 años de revolución, sino que este primero de mayo vamos a fijar una posición donde los trabajadores tomamos la patria. Asimismo, el presidente del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Metro de Caracas señaló que las jornadas especiales recorrerán el país para impulsar la Ley Orgánica de Precios Justos y la Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadoras, donde también rechazarán los actos violentos generados por la derecha fascista, quienes intentan derrocar el gobierno obrerista de Nicolás Maduro. Son las 12:06 minutos. Cultura al día. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, partió este domingo hacia el Reino de Arabia Saudita para participar en la reunión ministerial para la cultura de América del Sur y países árabes ASPA, que se realiza entre el 28 y el 30 de abril en la ciudad de Riad. Así lo informó Barbarito en un mensaje enviado a través de su cuenta en Twitter, @descoloniza. El encuentro previsto tiene como objetivo fortalecer las relaciones entre las naciones árabes y suramericanas en el ámbito político, social, cultural y económico, además de promover el diálogo cultural y político entre ambos bloques. La cumbre ASPA se lanzó en mayo de 2005 por iniciativa del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, con la premisa de poner en contacto dos espacios geográficos con desafíos compartidos en el sistema global. Cultura al día. La jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría, este domingo, en medio de la clausura del Festival de Teatro de Caracas, anunció formalmente el primer Festival de Cine Internacional de Caracas. Nuestro presidente Maduro ha aprobado el primer Festival Internacional de Cine de Caracas, que comienza las inscripciones este miércoles y va a ser internacional, puesto que van a participar los 33 países de la CELAC y va a participar Puerto Rico como país invitado. Así que tendremos exhibición del 12 al 21 de septiembre, tendremos exhibición en todas las salas de cine y de teatro recuperadas. Aquí debajo del Bolívar, donde ustedes están, estrenaremos la sala de cine del Teatro Bolívar para ese festival. La jefa de gobierno, Jacqueline Farías, también anunció que el próximo Festival de Teatro de Caracas tendrá carácter internacional para el pueblo, para que el pueblo disfrute de lo más selecto del arte escénico del mundo. Por su parte, el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, también apuntó que el cuarto Festival de Teatro de Caracas mantendrá intacto el orgullo por el arte escénico nacional, pero además contará con la presencia de las más importantes obras de la dramaturgia mundial. Otras de las novedades de la próxima edición será la celebración simultánea del festival en otras regiones del país. Son las 12:09 minutos. Cultura. La comunidad de artesanos y artesanas efectuó una... La comunidad de artesanos y artesanas efectuó en la Plaza Bolívar, para unificar criterios, una asamblea a fin de diseñar las estrategias en el abordaje de los talleres de formación en los centros educativos de los estados Miranda, Vargas y Distrito Capital. En esta asamblea organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Centro Nacional de Artesanía asistieron artesanos textiles, ceramistas y orfebres. Carmen Arias, artesana textil, asistente a esta reunión, manifestó que con los talleres se dejará la herencia del oficio en nuestras comunidades. Esta reunión de artesanos y artesanas se realizó en el marco del Foro por la Vida y por la Paz para llevar a las comunidades y a las escuelas talleres que enseñen a los niños y niñas y jóvenes también valores de identidad y que conozcan el origen de estas actividades del arte. Por primera vez, un evento de software libre se realizó en uno de los espacios culturales más importantes de América Latina, el Teatro Teresa Carreño de Caracas, El colectivo UCB Libre, que agrupa a estudiantes de Biología de la Universidad Central de Venezuela, fue el encargado de organizar en muy pocos días el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre FLISOL, evento que se realiza simultáneamente en decenas de ciudades del continente. Samuel Pavón, uno de los integrantes del colectivo UCB Libre y organizador del festival, nos comenta. Estoy ahorita en el FLISOL 2014 representando a la comunidad de software libre de la UCB y bueno, presentando el primer proyecto de la comunidad de software libre como tal, que es la distribución GNU Linux Araraguna, que es simplemente una distribución personalizada basada en Ubuntu, que pensamos hacerla como primer proyecto de la comunidad centrada en usuarios que vienen de sistemas privativos. Nos planteamos hacer una distribución que fuera fácil de usar, que fuera compatible con la mayor cantidad de hardware posible y que fuera intuitiva y que además no gastara tantos recursos del equipo. El Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre se realizó en más de 14 localidades venezolanas, donde enfatizaron que gobiernos de todo el mundo, entre ellos Venezuela por supuesto, han dado prioridad al uso de software libre debido a la necesidad de controlar sus tecnologías y a la necesidad de disminuir las oportunidades de ser espiados por potencias extranjeras. Para los que deseen tener más información de este festival sobre las tecnologías de uso libre, pueden consultar el portal web www.flisol.org.ve. Son las 12 minutos. Internacionales. El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Elías Jagua Milano, en compañía de la ministra de Estado para la Región de Oriente, Maripili Hernández, entregó al sumo pontífice el Plan de la Patria, legado del comandante supremo Hugo Chávez. Tras concluir la ceremonia de canonización de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II, el máximo líder de la Iglesia Católica rompió el protocolo establecido y procedió a saludar a las autoridades gubernamentales, así como a los feligreses presentes, entre ellos saludó al canciller venezolano y a sus acompañantes. Luego de la entrega del documento, el diplomático venezolano transmitió en el nombre del presidente de Venezuela nuestro agradecimiento como pueblo, como gobierno y el cariño y afecto del presidente Nicolás Maduro. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así es como lo escuchan, queridos oyentes. Tenemos hoy acá a nuestros entrevistados en cabina. Tenemos el placer de tener a Mayrin Moreno, ya fotógrafa, y a Sergio Chatman, periodista pertenecientes ambos al semanario Todos Adentro, que está cumpliendo 10 años, ya una década, ¿no? Entonces los tenemos acá para que nos cuenten qué celebraciones vienen, cómo se presenta, cuáles son los retos de esta nueva década, que comienza recién. Bien, Mayrin, como que te toca, me están haciendo señas aquí que te toca a ti. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Estamos muy bien, estamos de aniversario, estamos de fiesta, celebrando con toda la gente que nos lee. Y los que no también, pero vamos a hacer actividades culturales, entre ellas nuestro amigo Sergio va a participar también, o sea, se va a dar, ¿cómo es? El vuelto. Sí, sí, se va a pagar y se va a dar el vuelto mismo. Son 10 años. Sergio, ¿cuánto tiempo tienes tú con el semanario? Bueno, buenas tardes a los usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Tengo 2 años en el semanario. Qué bueno. Ya cumplí 2 años. Qué bien. Entonces, ¿cuál es la parte que tú con la cual contribuyes? ¿Con columnas? ¿Con una parte que te corresponda a ti como dentro del semanario? ¿A qué te dedicas allí? Bueno, son reportajes. Uh-huh. Todos los periodistas del semanario Todos Adentro redactamos reportajes. Salvo los que son especialistas en contenidos, que ya es otra cuestión, ajá, los periodistas nos rotan en las fuentes, para decirlo técnicamente. Bien. Claro que como estudio música en la escuela José Ángel Lamas, uh-huh, generalmente hacia allá van dirigidos mis trabajos, la mayoría, pero no quiere decir que no haga reportaje de artes plásticas o de modos de vida también. Sí, tenemos secciones como gestión, tenemos movida, tenemos artesanía, ciudad. Sí, qué bien. ¿Dónde? Por supuesto que aquí sabemos porque somos parte de la misma familia, ¿no? Pero quisiera de su propia voz que nos dijeran, para aquellos que quizás no conocen el semanario, nos dijeran dónde está circulando, cómo es la frecuencia y dónde se puede conseguir más regularmente. Bueno, circula los días sábados encartado dentro del Correo del Orinoco. Ya. Y también se puede conseguir en las librerías del sur. Y nosotros que hacemos barridas también, por lo menos en el centro de la ciudad de Caracas, ahí nos van a ver a todos como humildes servidores colaborando para que usuarios y usuarias nos lean. Pues. Claro, pero ¿cómo son esas barridas? A lo que llamas tu barrida. Bueno, nos agarramos, bajamos nuestro bulto, estamos en la Torre Norte del Centro Simón Bolívar, de ahí salimos y bueno, nos vamos hacia la Plaza Bolívar, hacia el 23 de enero, si me toca un reportaje en el Estado Vargas, ahí lo llevamos. Qué bueno. Y qué otra bueno. De las barridas también es las personas que entrevistamos, ajá, les hacemos llegar un bulto también para que se lleven y ellos también puedan repartirlo entre sus amigos, sus familiares y toda la gente. Claro, para que llegue precisamente a la gente donde o que contribuye con el semanario, ¿no? De alguna u otra forma. Y entonces se ven ahí identificados. Oye, qué bonito eso. Mayrin, fotógrafo, ¿desde cuánto tiempo estás? O fotógrafa, disculpen, hay que incluir el género. Fotógrafa. Ah, bueno, yo soy periodista, entonces. Ah, periodista. Atendiendo la igualdad de género. Claro, cómo no, señor periodista. Ya vamos a hablar ahorita con usted, vamos con la fotógrafa. Ajá. Bueno, en el semanario tengo poco tiempo, tengo como alrededor de 7 meses. Ya. Y vengo haciendo pero ya la trabajo. Criatura está formada, ya dentro de poco. Nace. Sí. Ah, bueno, se adelantó el parto. Exacto, exacto. Sí, con este aniversario. Más que todo mi trabajo en fotografía, cuando elegimos la portada, que es importante, tratamos de visibilizar a toda esa gente que quizá no tiene cabida en otras revistas. Por ejemplo, el último número apareció un mago, un muchacho que es un creador, que viene haciendo un trabajo en Caracas y además que también se proyecta internacionalmente. Pero en otras revistas, como él es negrito, morenito, jamás iba a salir en una portada de un semanario, una revista. Entonces nosotros allí atendemos y hacemos todo lo posible para que todo el mundo se vea visibilizado. Oye, qué importante es eso que acabas de decir, para que todo el mundo sea visibilizado, sí, porque hay este tipo de flagelos que existen en algunos medios que todavía pues discriminan y marginan a mucha gente, a muchos de nosotros y nosotras. ¿Qué más me pueden contar acerca de lo que va a ser la celebración, este 10º aniversario? ¿Qué ha preparado por ahí Iván Padilla y todos ustedes? Bueno, el trabajo se ha hecho entre un trabajo de equipo. Qué bueno. Todos los compañeros tienen funciones en la realización de ese aniversario, tanto de coordinación como de participación. A mí me encomendó Iván Padilla lo que se refiere a la del lunes 5 de mayo, que es en la Plaza Juan Pedro López del Banco Central de Venezuela. Aquí cerquita. Eso va a comenzar a las 3 de la tarde. Eso es en la esquina de Altagracia, parroquia Altagracia, la parroquia donde yo nací, soy regionalista. Bueno, entonces va a tocar por la parte de la parroquia Altagracia, la estudiantina del Colegio Universitario Francisco de Miranda. Que hay una estudiantina ahí, eso para la colectividad, es un trabajo comunitario que está haciendo el Colegio Universitario Francisco de Miranda y está abierta a la comunidad. Entonces está integrada por personas de la comunidad, incluyendo quien les habla, que va a tocar ahí con la estudiantina y por estudiantes de la institución. La dirige el profesor Miguel Regalado, le enviamos un saludo de acá desde Alba Ciudad. Qué bueno, un saludo. Qué bueno, ¿no? Y es un extraordinario instrumentista, es cuatrista solista, guitarrista, toca bandola, mandolina también, y además de eso es arreglista. Luego va a estar el grupo Antología Venezolana, que nació en Propatria, y su director Julio Rondón, a quien saludamos, Luego se muda para el Valle y es una agrupación del Valle ahora. Pero es de toda Caracas y de toda Venezuela, porque es como cuando empezó un solo pueblo, de ese estilo es. Uh-huh. Ellos son investigadores de folclore. Uh-huh. Entonces va a haber este joropo central, van a tener calizo, van a tener un, o sea, es bien interesante el trabajo que se va a realizar desde el punto de vista cultural de manifestaciones tradicionales venezolanas. Y cierra Vidal Colmenares, cierra el evento con su música recia, va a interpretar sus cantos de ordeño y música recia, que es un espacio que ahí se baila y se hace, bueno, es un público que ya está acostumbrado a la actividad cultural, pero se va a integrar, por supuesto, todo, es para todos adentro. Claro, para todos adentro. Mayrin sí que nos va a explicar otras actividades que tenemos relacionadas con nuestro 10º aniversario. Ah, bueno, el martes 6 de mayo estaremos en el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz 10. Uh-huh. Allí haremos una exposición de portadas, ilustraciones, fotos. Es como un recorrido de todo lo que ha mostrado el Semanario Cultural. Se llama La Evolución de un Semanario Cultural, Ventana de Nuestras Culturas. Ya en estos 10 años, por supuesto. Y el miércoles... Uh-huh. Estarán los poetas de amor, beso y versos todos adentro. Este es un recital de amor, beso y verso. Amor, beso y verso. Ah, qué bien, qué bien. Sí, nos estará acompañando William Osuna, Gustavo Pereira, Carmen Isabel Maracara, Daniela Seidman, Acuarela Padilla, Efraín Valenzuela y bueno, y muchos más. Ana María Oviedo, que viene de Iván Barina. Padilla, bravo. Iván Padilla también. Esto será en el anfiteatro del Eje del Buen Vivir a las 6 de la tarde. Eso. Oye, qué chévere. Qué buen espacio para hacer eso, por cierto. Y también tenemos más actividades. El jueves 8 de mayo tendremos el foro Periodismo Cultural en Tiempos de Revolución. Estará presente Earle Herrera, Iroel Sánchez, que viene de Cuba, uh-huh. Mudaira Rubio, Clodovaldo Hernández y Luisana Colomine. Esto será en la sede de la Cinemateca del Museo de Bellas Artes a las 5 de la tarde. No lo olviden, por favor. Bueno, y el viernes tenemos Ruta Nocturna, se mueve para celebrar todo adentro. Eso por los museos y por allá por el Teresa Carreño. Sí, el eje. El eje del buen vivir. Y el sábado 10 para los niños y niñas, que siempre son nuestros grandes protagonistas y quienes nos van a sustituir, tenemos un taller de papagayos de la comunicación con el maestro Nicolásito. Eso es en la Plaza Diego Ibarra el sábado 10 de mayo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Qué bueno. Los materiales los llevan ustedes. Sí. Entonces todos los niños van solamente a ver. Y aprender. Y a volar. Exacto, lo que quería decir es que no tenía que llevar nada, no había ningún requisito. Qué bueno. Muchachos, y más o menos, ya sabemos, como ustedes lo acaban de decir, que se circula el semanario por el Correo del Orinoco los sábados. ¿Vía web se puede ver el semanario todos adentro? Sí, también se puede ver en la página del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Uh-huh. Ahí hay un enlace. Uh-huh. Y se marca ahí, inclusive las ediciones anteriores. Ah, también. Se pueden conseguir ahí. Sí. Qué bueno. Y en las redes, ¿el semanario tiene conexión? Tiene por Twitter. Uh-huh. Y Facebook también. @ todos adentro. Uh-huh. Y el Facebook es todos adentro también. Okay. Semanario Cultural. Qué bueno. Entonces ahí también me imaginamos que debe estar toda la programación de los eventos que tienen ustedes. Sí, eso es correcto. Eso está ahí en las páginas web también del Ministerio. Uh-huh. Y también los medios que están relacionados con este acontecer también le están haciendo bastante promoción a esta actividad, como Aporrea... Este es el otro de... El mismo Correo del Orinoco. Claro. Ciudad Caracas. Qué bonito. Y entonces, ¿y la edición de este sábado tendrá algo especial? ¿Cuándo es el día exacto que se está cumpliendo años? ¿No tiene esa información? Bueno, el día exacto fue el 17 de abril. Exactamente. Pero estaba la cercanía de la Semana Santa y la Feria Internacional... Bueno, que va a ser, ya es internacional del teatro, la declaró el presidente Nicolás Maduro. Pero estaba el Festival del Teatro. Ajá. Y entonces había la donde se van a realizar las actividades, estaban pues abocadas a eso. Claro. Sí. Y entonces se trasladaron para a partir de este próximo lunes 5 de mayo. Perfecto. Entonces, cierto, le debemos saludos a nuestros compañeros de trabajo también. Sí, te vamos a mencionar al equipo de diseñadores. No lo mencioné. Claro, no. Claro, adelante. Tienen que mencionarlo a todos. Erika, José, Gregorio, Fredmi, Yorlenis. También al equipo de redactores, Camila, Lesire, Horacio Ramírez, que ahora lo tengo como compañero de clase. Qué bien. Cristina Salazar, Michelle Valdés, al fotógrafo Ubaldo Zavala, a René Rojas, que está por allí también, que nos acompaña, Oscar Acosta en el área de teatro, a Clodovaldo Hernández, que también es colaborador, Iván Lira con su... especiales dibujos que nos acompaña el semanario. Uh-huh. ¿El caricaturista? No, él hace las contraportadas, pero hace más que bien. Todo ilustraciones. Qué bueno. Y Zulio Formoso también, que él es el caricaturista. Hace un gran trabajo. Sí. Zulio Formoso. Ah, Zulio sí hace las caricaturas. Pero es que Zulio es un hombre polifacetiquísimo, si se pudiese utilizar el término, porque músico, bueno, escribe también y bueno, no sé, yo de hecho yo desconocía que era que hacía caricaturas. Y que yo no sabía, no, tampoco, bueno, yo lo conocía bueno. Como músico, gran músico, gran cantautor que es. Sí, pero bueno, fíjense, ¿no? Ahora que estamos hablando sobre Zulio, yo escuché una entrevista de él y estoy recordando que creo que de verdad sí, él como que dibujaba en una época de su vida, creo que estaba fuera del país. Y de eso como que vivió un tiempo. Más, si mal no recuerdo, como que era en el... No, pero todavía sigue vive. Sí, pero desconocíamos esa faceta. Desconocíamos esa faceta y ahora fíjate cómo la hemos retomado. Qué bueno, y un saludo a Zulio Formoso si nos está escuchando. Muchachos, alguien algo más que se nos haya pasado. ¿Alguien ah, más bueno, tengo una anécdota. Siempre no, sale relucido una anécdota. Dele. Yo no conocía a todo adentro porque estaba realizando trabajo en la alcaldía de Vargas... comunitario, ¿no? Uh-huh. Y también era periodista de Servicio Autónomo de Mercado Municipal, y un vecino de la parroquia Altagracia me trajo un todo adentro una vez. Me dice, mira, aquí te nombran, había fallecido Héctor Castillo, uh-huh. El locutor este famoso, sí. Por su vinculación con la salsa. Ajá. Y me dijo, mira, aquí dice Clodovaldo Hernández que tú trabajaste con Héctor Castillo cuando estaban los dos debutando en el mundo de la salsa. Y ahí, oye, empecé a leer todos adentro y me entusiasmé. Yo no sabía que el destino me tenía deparado ir allá a la sede donde está Iván Padilla Bravo a trabajar. Sí, oye, qué bueno, qué bueno. Qué bonito eso que acabas de compartir con nosotros. Muchachos, se nos terminó el tiempo. Les deseamos muchísimo éxito, por supuesto. Les envían estas felicitaciones por sus 10 años a todo el equipo. A Iván Padilla, que también, por supuesto, hace vida acá con nosotros en la emisora. Y que bueno, que no sean solamente 10, que sean muchísimos más, otra década. ¿Algo más por allí que quieres comentar? Sí, aprovechar para darle gracias, que ha colaborado bastante para hacer realidad esta semana aniversario del Semanario Todo Adentro, el Instituto Autónomo de las Artes Escénicas. De las Artes Escénicas, EIAEN, Misión Cultura, el Sistema Nacional de Cultura Popular, la División de Cultura del Banco Central de Venezuela. Oye, qué bien. Los espacios ya de Cruz 10, bueno, todos colaborando y todos trabajando, todos contentos con este aniversario de Todos Adentro. Qué bueno. Entonces, que sigan los éxitos y que cumplan muchísimos más. Muchísimas gracias por haberse acercado hasta acá. Y muchas gracias, Alba Ciudad 96.3 FM, que nos está dedicando bastante espacio con el aniversario. No, vale, gracias a ustedes. Somos hermanos, somos de la misma casa. Que estén muy bien y por supuesto que sean muchísimos más. Bien, usuarios y usuarias, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos muchísimo su fiel sintonía. Les decimos que si ustedes quieren comunicarse con nosotros a través de Twitter, lo pueden hacer por @CulturaAlDía. También buscarnos en Facebook por la frase Cultura al Día. Escribirnos a un correo electrónico a culturaldia96@gmail.com. En el control técnico, los buenos oficios corresponden al señor Roberto Pucci. En la redacción y producción, el multifacético Orlando Aguilar y Lesna Roque en el Castillo. Pasen todas y todos buenas tardes, buen provecho y feliz comienzo de semana. Somos